Bueno, la verdad que me desperté, yo tengo el despertador a las 5:30 de la mañana y prendo el celular y mi hermano me había mandado un mensaje que decía, mirá el decreto, qué sé yo, y fue una emoción Mirá, me porque imagino. es algo largamente esperado. Este decreto presidencial que es sobre un reglamento, o sea, Seguro. no es que se modifica la ley es la misma, es la ley, ya estaba, digamos. Lo que hace ese reglamento es ampliar Perfecto. sobre todo en cuestiones que tienen que ver con el autocultivo, con la producción solidaria, con el acceso en farmacias, un montón de cuestiones que no estaban consideradas Ahí está. dentro de la reglamentación de la ley 27.350. Hay una Otra gran particularidad, noticia. Cristina, hay una particularidad que a mí me gustó la vez que hablamos de este tema al aire, es el tema de la producción local, el tema de que las obras sociales lo contemplen también, si lo requiere un afiliado a la obra social. Estos son datos sumamente importantes, ¿o no? Claro, porque da un giro de 180 grados hacia la concepción de este aceite, que lo considera como una terapia medicinal, que está prescripta por un médico. Hasta ahora solo la ley permitía a los pacientes con epilepsia refractaria y dejaba fuera a absoluto, igual se les complicaba adquirirlo el aceite y demás. Sí, ¿no? Sí, sí. Que lo conseguían. Y bueno, y esto de las obras sociales, o si la persona no tiene obra social, es el sistema público, el Estado, el que garantiza ese acceso, es muy importante porque habla de ese cambio, o sea, en la mirada. Es una terapia, es una medicación, es para un paciente que necesita este tipo de mirada médica, ¿no? Seguro. Que todavía era complicado acceder. Cristina, ¿sabes por qué te pregunto también, que está bueno aclarar esto? Porque acá en el programa llegaron mensajes y dice, se aprobó la marihuana, se va a andar. No es así, pero genera esta confusión, y que está bueno que lo aclare, porque vos te profundizaste mucho sobre el tema y por eso también presentaste un proyecto acá. Claro, es como, a ver, la medicación común y corriente, uno la va a buscar a una farmacia, a una receta del médico, no está por todos lados, no. Seguro. Es que vos adquirís bueno. medicamentos así, en la vía pública. Bueno, acá es lo mismo, lo que es el inicio de esta nueva reglamentación es un registro, en ese registro van a ingresar los pacientes con la prescripción médica, entonces van a quedar cargados en una base de datos para poder tener ese acceso. Seguro. A través de farmacia, o a través de un autocultivo, o a través de una ONG que haga esa producción solidaria. Eso es lo que está contemplando. Pero tiene que haber un registro y tiene que haber una condición médica que haga que la persona necesite este aceite. No es que se legalizó Seguro. No, pero está bueno aclararlo, ¿eh? Sí. Determinadas condiciones y reglamentos de cuidado para que el espíritu médico, ¿no?, de esto sea conservado. Seguro. Cristina, y el tema de la gente que pueda realizar el autocultivo, si uno lo quiere hacer en producción propia o producción a gran escala, ¿esto va a tener un grado de reglamentación también? ¿Va a tener un control? ¿Va a tener que inscribirse en algún lado? Sí, en ese registro, pero no es solo el autocultivo, sino también se está reglamentando el tema de donde uno puede ir a medir la calidad del aceite que produce. O sea, no solo la calidad dentro del principio activo y la concentración. Seguro. Porque tal vez uno adquiere, en las farmacias eso ya va a estar certificado. Genial. Pero en una ONG. Genial. Tiene que tener determinada certificación que diga la concentración es tanto, el principio activo es este, y eso es lo que, no es solo el autocultivo, sino ver lo que vos haces que realmente tenga lo que se necesita, ¿no? Seguro, seguro. Y no esté contaminado con otras cosas que por ahí se se adhieren a los aceites, pero esto ya es muy algunos metales pesados. Seguro, seguro. Entonces, bueno, también está esa parte dentro de lo que es el desarrollo. Está la producción y después está el desarrollo del producto, ¿no? Y abre una ventana importante para la investigación y desarrollo de a futuro, ¿no? Y sí, yo en el proyecto que presenté en julio, acá en Concordia... Que lo tengo, me lo trajiste y lo tengo, lo leí entero, Ahí apostaba, o sea, una producción pública. Primero una línea de investigación a través del INTA y la CONICET, que están autorizados, ¿no?, por la ley. Y tener una producción pública. También envié el proyecto a que fuera evaluado para un eventual desarrollo económico regional, bien, local. Bien, bien, Yo lo mandé para todos lados. Porque en realidad, si uno piensa, se va a vender en farmacia, bueno, ¿quién lo produce? Seguro. ¿Una empresa estatal, una empresa privada, algo mixto, agricultores familiares, la economía social, la ONG? Entonces, ese tema también es importante de tenerlo, ¿no?, en cuenta. Cristina, te saco un poquito de este tema antes de meterme directamente en el consejo con el tema del área joven, también con el tema del cupo trans. Preguntarte, cerrando la semana pasada, se aprobó la ley de paridad integral a nivel provincial. ¿Cómo lo viste, teniendo en cuenta también tu postura, Cristina, ¿no? La verdad que, bueno, es un hecho histórico. Seguro. Que vivirlo, ¿no?, ser parte de este momento en la historia provincial es re importante. Lo de la paridad de género, o sea, mujeres venimos como remándola, muchas veces invisibilizado este trabajo o esta lucha, y la verdad que se concrete en una ley es emocionante y la verdad que me pone muy bien, ¿no? Seguro. Y está pasando esto acá en la provincia de Entre Ríos. La verdad que sí, buenísimo. Ahora sí, háblame del Consejo Deliberante, me gustaría que me hables del área joven, después te voy a meter en el tema presupuesto también, así que primero del área joven y del cupo trans. La verdad que lo del cupo trans también me parece que es está bueno vivir en estos tiempos que esté pasando esto, que lo dijiste muy bien recién. Mira, yo participé de algunas instancias, mis colegas concejales también. Eran proyectos que venían siendo presentados hace varios años, ¿no? Que bueno, se concretan en esta aprobación que se hace ahora. Y también poniéndome en la piel, ¿no?, o en los zapatos de estas personas trans, que todo en una de las reuniones dice, sí, que muchas veces las mujeres se identifican mucho con nosotros porque también han sido relegadas. Seguro, seguro. Con derechos que no son contemplados en totalidad y demás. Entonces, la verdad que fue muy enriquecedor el trabajo previo, con las reuniones, los debates, las miradas de cada, ¿no?, de cada uno, y luego que se logre aprobar esa ordenanza. La verdad que sí, un logro. Yo te planteaba esto también porque seguí las sesiones por los videos y la verdad que después planteaba la postura de la concejala Anner, en el cual manifestaba votar en contra de esto y la explicación, uno entiende que son personas que han estado marginadas fuera de cualquier sistema y que requiere de esto. No es comparar a cualquier persona por la idoneidad, ¿no? Solamente no, porque hay una historia muy muy difícil en todos los casos atrás de todo esto. A mí me llamó la atención, o sea, el tema de la expectativa de vida a 45 años, sí, por ejemplo, sí. En un país que la expectativa de vida es a 70, digamos. Promediando si sos varón o mujer, porque las mujeres vivimos un poquito más. También remarcar que en todas estas instancias previas, la concejala Gardner no participó. Entonces, el debate y el trabajo previo, ella no estuvo, es una concepción personal y bueno, yo lo tomo de esa manera, pero uh-huh. no surge de un trabajo parlamentario. Uh-huh. Ahí está. Quedó claro, Cristina. Habla un poquito de la creación del área joven, que también es bueno hablar de estos temas porque son los que después van a impulsar de alguna manera la nueva política, dirían algunos. Contanos un poquito. Bueno, el área joven, mira, uno se acuerda cuando uno era joven y no existía. No teníamos lugar. Seguro. Y si uno ve la pirámide demográfica de Argentina, de Concordia, y los jóvenes son una parte importante de la población. Seguro. Su impronta, sus necesidades, su voz, no solo que es importante tenerlo en cuenta, es valioso, uh-huh. es valioso. Y también tiene todo esto de su energía, ¿no? Uh-huh. que por ahí uno con la edad después va como regulando algunos esfuerzos y está bueno que por ahí aparezca esto. Uh-huh. A mí me pone muy bien y me rejuvenece también. Uh-huh. Bravo, está bueno ese dato, ¿eh? Cristina, ¿cómo estás viendo el tema del presupuesto 2021? Obviamente que es un escenario complejo, lo económico. ¿Cómo lo estás viendo? Sé que ya lo recibieron y lo están analizando. Sí, ya lo recibimos. Tuvimos varias instancias también de debate, uh-huh. de que nos aclararon algunas cuestiones, ¿no? Que no las teníamos del todo claras. Perfecto. Es un presupuesto austero, uh-huh. es un presupuesto que se ajusta a este contexto que tiene de imprevisibilidad uh-huh. como un condimento más importante que otros años. Seguro. Justamente por el tema de la pandemia. Es un presupuesto que toma la inflación con los números, o sea que va a ser menor uh-huh. hasta el año que viene. La verdad que es correcto, es responsable y es austero en las cuestiones que tienen que ser, ¿no? Uh-huh, uh-huh. También está acompañado el presupuesto del EDO, uh-huh. no es solo el presupuesto municipal, sino el del INVITAM y del uh-huh. EDO. El Instituto de Vivienda, ahí está. Uh-huh. Claro, sí. Uh-huh. En el del EDO, la verdad que hay un proyecto, creo que se lo va a firmar el año que viene, eso lo van a confirmar allá, uh-huh. de que vienen muchos medidores a Concordia, 10.000, uh-huh. o sea, por gestiones ante el Banco Interamericano de Desarrollo del ENOSA y demás. Uh-huh. Entonces, la verdad que garantizar que un presupuesto contemple y garantice el acceso al agua y su gestión sustentable es muy importante. Uh-huh. Sin duda. Cuando hablamos de presupuesto, igualmente uno sigue el escenario complejo porque hay una pandemia, Cristina. Esto obviamente que de alguna manera se contempla mirando, uno espera que pase pronto, pero la pregunta es cómo estás viendo el tema, el escenario de la pandemia, ¿no? Con Concordia aumentando los casos, el impacto económico, porque obviamente se restringieron los horarios. ¿Cómo estás viendo todo eso en general, Cristina? Bueno, yo lo veo desde una perspectiva personal y comunitaria, debería ser, tengo una mirada así, uh-huh. desde lo que se llama la gestión integral del riesgo, ¿no? Ajá, uh-huh, mira. Y eso, o sea, estos números, ¿no?, que estamos teniendo, ¿no?, y las decisiones que se van tomando, y bueno, es en base a una capacidad operativa, uh-huh, ¿no? Uh-huh. De las camas disponibles, las camas ocupadas, el personal de salud y la tecnología sanitaria aplicada, o sea, y la gravedad de los casos activos también. Uh-huh, uh-huh. Entonces, en base a eso, se van aplicando diversas medidas de restricción social. Uh-huh, uh-huh. También se contempla una flexibilidad operativa y de los procesos cuando se van tomando estas medidas. Uh-huh. Pero lo único como para hacer mención que estas medidas son, son correctivas. O sea, uh-huh. porque nosotros con el periodo de ventana que tiene el virus y con estos datos de las camas disponibles, las camas operativas, ¿no? Y la gravedad de los casos, nosotros tenemos hoy ese dato, pero tal vez están siendo contagiadas personas hoy, o sea, no tenemos los 15 días más o 15, uh-huh. Este panorama puede ser más grave. Seguro, seguro. Eso es lo que hace la... Este tipo de virus uh-huh. y cómo se manifiesta uh-huh. Socialmente. Perfecto, ahí está. Queda claro, uno para entender, Cristina, te lo pregunto, claro. Obviamente es como decir que son mucho más lentas las altas que los ingresos, serían algo así también para tener en cuenta, ¿o no? Claro, porque un paciente que ingresa, uh-huh. ¿no?, que va a internarse, y tal vez esté 10 días sí, internado, sí. Uh-huh. Pero si la tasa de contagio, eso que aumenta, que pasamos de 40 casos a 80, uh-huh. el doble, no van a ir los 80 a internarse. Seguro. Pero en un momento, de esos 80 capaz necesiten 3, y esas camas están ocupadas 10 días. Es claro, es claro. Por otras personas. Uh-huh. Entonces, por eso es tan importante estas medidas de prevención, y de restricción social, uh-huh. de tanto que se habla y tanto debate que hay en todos lados. Hay que pensarlo desde, a ver, si vas a trabajar desde el ámbito laboral, si vas a hacer compras desde el ámbito que vos salís a la vida pública, y si vas a hacer una salida recreativa, o sea, recreativa, entre comillas, de salís a caminar o salís a andar en bicicleta, en los horarios permitidos. ¿Y te acordás de esa propaganda que había antes, durante y después del deporte? Seguro, seguro. Uh-huh. Bueno, uno tiene que pensar en esa gestión del riesgo, en decir, vamos a disminuir los riesgos uh-huh. antes, durante y después. Perfecto. Si vos estás en un ámbito laboral y antes, y bueno, si tenés síntomas no te tenés que presentar a trabajar. Uh-huh. Si sos un control estrecho tampoco, avisás. Si sos un paciente de riesgo, y está considerado. Por ejemplo, no usar relojes, joyas, anillos y demás, porque vos, si te vas a lavar las manos, te vas a pasar alcohol en gel, y eso dificulta la correcta higiene de las manos. Uh-huh, uh-huh. Después, los desplazamientos. ¿Cómo minimizás los riesgos? Y vos, antes de salir de tu casa, tenés que priorizar las opciones de movilidad. Uh-huh. Entonces, que esas opciones que vos tengas de movilidad te garanticen un distanciamiento social. Ahí está. Uh-huh. O sea, por eso el transporte público se pide, que está reglamentado, determinado distanciamiento dentro del transporte público. Uh-huh. Pero si vos podés optar por otros medios de movilidad que a vos te aseguren ese distanciamiento social, es mejor. Uh-huh, uh-huh. Después, cuando estás caminando también, tener una distancia mínima, ¿no?, entre persona y persona, uh-huh. evitar saludar con la mano, con contacto físico, lavarte las manos, evitar los lugares con aglomeración de personas, o sea, vos ves que hay personas amontonadas y no vayas vos. Seguro, está bueno. O sea, estos uh-huh. son cuestiones personales de gestión del riesgo, no compartir cosas, a ver, uh-huh. el mate, la bombilla, porque yo digo, por ahí, si vos te llevas la bombilla y en cualquier recipiente podés armar un mate, seguro. ¿No? Pero uh-huh. no compartas la bombilla. Uh-huh. Entonces, son pequeñas cosas que hacen a eso que es la gestión del riesgo, uh-huh. ¿no? Uh-huh. El riesgo se da por la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza que es el virus que está. Seguro, vos tenés seguro. La amenaza de contagiarte. La vulnerabilidad en todas esas cosas que vos podés llegar a contagiarte, pero podés hacer algo para que no. Seguro, seguro. Entonces, lo importante de eso es identificar esos peligros, ¿no? Vos decís, uh-huh. bueno, acá tengo mayor riesgo de contagiarme, no es que te vas a contagiar. Entonces, bueno, llevas el barbijo, seguro. Te lavas las manos, te pones alcohol en gel, está mantenés muy la bueno. distancia, y eso. Entonces, No, pero la verdad que hiciste una gran explicación y está bueno el tema de eso. Me parece, fui anotando algunos puntos que dijiste, y esto de si ves que lo podés evitar es fundamental. Analizá eso y claro, vas a ver que es fundamental. Aparte, de cada uno, ¿no? Más allá de la comunicación institucional, que está muy presente a través de las redes sociales, de los medios digitales, de las radios, como usted. O sea, la comunicación está presente. Seguro. Vos ves la página de la municipalidad, del intendente, de la Secretaría de Comunicación, ingresás en el Google mismo, tenés los carteles, pero si uno como persona no identifica los riesgos, ¿no?, o los peligros, no toma dimensión que uno está expuesto al virus porque está en la ciudad y no tomás ninguna de las recomendaciones que te están suministrando, que es, como diría el jugador de fútbol, Dybala, distanciamiento social, barbijo y lavado de manos. Seguro. Entonces, pobre Dybala. Seguro. Pero bueno, es así. No, pero el otro día hablábamos, Cristina, entrevistamos al jefe de la unidad de terapia intensiva, y si vos lo escuchás te das cuenta que tenés que cumplir con esto que estás diciendo, porque médicos contagiados, enfermeros contagiados, y la verdad que los que están activos no dan más de cansancio, es una ecuación que todo lo hace complicado, y por eso más que nunca tenemos que cuidar y cumplir esto que vos estás diciendo, Cristina. Y también, o sea, porque hay, la opinión o la experiencia, lo que te cuenta desde la experiencia del que la está pasando, es sumamente valiosa. Sí, el jefe de terapia intensiva de acá de Concordia, ¿cómo no escuchar y cómo no tomar en serio lo que está diciendo? Seguro. ¿Y cómo no ser parte de ese pedido? O sea, ser parte porque, está bueno decir somos solidarios, somos... Entonces hay que ser parte, ser solidario y ser responsable. Tal cual, es así. Y escuchar a los que están, lo que se dice, en la trinchera sanitaria, en el campo de salud. Ahí es donde está esta cuestión. Y nosotros como ciudadanos tenemos que ser parte, pero parte solidaria y parte responsable. Seguro es así. Cristina, antes de despedirte también te quiero preguntar, sí. Quedan pocas sesiones en los que son las ordinarias, se prevé alguna extraordinaria por el tema de la tarifaria, ¿cómo siguen? Y también preguntarte, en esta pregunta, si te quedan proyectos por presentar ahora en lo que queda de este año legislativo. Pero bueno, estoy viendo qué es lo que presento, nos quedan dos sesiones. Por eso, ahí está. Hicimos 31 en el año, creo que uno de los pocos consejos deliberantes de todo el país tantas sesiones, ha tenido tanta agilidad, ¿no?, y tanto trabajo, porque no solo los proyectos de cada uno, sino expedientes. Seguro. Protocolo, o sea, cuestiones con los vecinos, ¿no?, demandas y demás. ¿Qué sé yo? A mí me gustaría que esta situación, ¿no?, esta situación coyuntural de esta pandemia y que nos hizo adaptarnos a todos, que nos, ¿no?, que la sociedad, o sea, que la comunidad acá de Concordia ahora es como que yo espero que podamos volver, ¿no?, a la senda de del crecimiento, económico, cuando esto se normalice, porque vos tenés el virus, pero tenés distintas manifestaciones de la pandemia, tenés la manifestación sanitaria, pero tenés la manifestación económica, y eso también es preocupante. Hay proyectos en los que estoy trabajando, pero no los puedo... No, seguro, se entiende. Porque en realidad no está bueno generar expectativas en términos de desarrollo de oportunidades, expectativas económicas, cuando no están dadas las condiciones que hacen que un proyecto se... Me parece acertado. Entonces, tu postura, sí, está bueno lo que decís. Pero en realidad ciudad, sí hay que estar. Hoy acá, en este emergente que tenemos sanitario, pero también estar con la mente y el corazón y todas las ganas pensando en el emergente económico. También tiene que haber una reactivación. Hoy es lo sanitario, pero no hay que perder de vista lo demás. Cristina, cuando vos planteás esto, ¿no? Es decir, tratar de volver, ya vamos a volver, dirían alguna, a la normalidad y podrán presentarse los proyectos. Pero apelando a tu experiencia, también internacional, ¿pispiás así de reojo lo que está pasando con las vacunas que están desarrollando para tratar de volver a una normalidad que todos esperamos? Sí, lo de las vacunas me parece que nos va a proteger de esa segunda ola que está viviendo Europa, que es terrible, que está, no está tan vigilizado los medios de comunicación, pero están bastante mal. Nosotros, o sea, acá en Argentina, y llegan estas vacunas que están terminando de ser analizadas, o sea, de ser probadas en determinada cantidad de personas, eso es la fase 3. Y están alcanzando una seguridad importante. Comparto eso, que las vacunas no tienen ideología, ¿no? Que han dicho, esta viene de tal país. La rusa no me la pongo porque me hace comunista. Y decía, no tiene nada que ver con él. Bueno, en realidad lo que hay que prestar cuidado es qué tecnología tiene cada vacuna. No el país que viene, sino qué tipo de tecnología está usando y qué se requiere también tecnológicamente para que acá en Concordia, ¿no? Se puedan recibir tantas dosis con la cadena de frío, con esto, o sea, no es solo de dónde, de qué país viene, sino es todo, de cómo fue desarrollada, qué tecnología se usó, la parte científica, o sea, es una cuestión bastante amplia que ser tan reduccionista al decir porque es de los rusos, me parece fuera de todo, no sé. No encuentro el adjetivo. Igual coincidimos, el adjetivo seguramente va a ser el mismo, no te hagas problema. Cristina, te agradezco como siempre, nos encantó tenerte al aire, cuídate mucho y te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. Para todos ustedes, Pablo. Ahí está. Bueno,